la música del río Darro. Hoy en día, cualquier persona puede visitar la Alhambra. Cualquiera puede recorrer sus jardines, sentarse en los bancos, rodear sus murallas, tocarlas, hacer fotos, respirar sus aromas y gozar de las vistas desde sus ventanas, con el fondo de rumor de las aguas de las fuentes. Cualquier persona y a lo largo de todo el año puede entrar y recorrer todas las estancias y palacios de la Alhambra de Granada. Pero hubo un tiempo en que las cosas no eran así. Los palacios, torres y murallas de la Alhambra sí que estaban llenos de personas, pero o eran reyes y príncipes o criados y soldados, vigilantes de estos palacios. Solo estas personas tenían el privilegio de conocer, ver y tocar estos fastuosos y secretos rincones. Los demás, las personas sencillas y pobres de la ciudad y de los barrios, no podían ni siquiera acercarse a las murallas de la Alhambra. Aunque vivieran cerca de este lugar, debían conformarse con solo verla desde lejos y con alguna noticia que alguien les comunicara. Por eso, muchos se decían entre sí, cuando desde la distancia observaban la figura de la Alhambra sobre su colina: ¿cuántos serán los reyes que viven ahí? Ni lo sabemos. ¿Y cómo serán sus trajes, los salones de esos palacios, los comedores y demás recintos? Tampoco lo sabemos. ¿Y las princesas y príncipes, qué hacen durante el día? ¿Por dónde juegan, no pasean, ni dónde cenan ni duermen? Nadie sabemos nada de esto. Pero en aquellos tiempos, por la orilla del río Darro no había tantas casas como sí hay hoy. Muy pocos vivían junto a las aguas. Por eso todas las orillas de este río estaban despejadas y muchas personas bajaban o subían, siempre al borde de la corriente, siguiendo pequeñas sendas. Y desde aquí, mientras iban a sus casas o a las tierras de sus huertos, observaban la figura de la Alhambra en todo lo alto de la colina. Igual que hoy en día desde la carrera del Darro, paseo de los tristes, pero para todas aquellas personas, las cosas eran muy distintas. Porque todas las personas que desde las orillas del río Darro observaban a la Alhambra, tenían que conformarse solo con eso. Con verla desde la distancia e imaginar lo que hubiera o no dentro. Sin embargo, en un punto concreto de este río y en aquellos tiempos, ocurría algo que nadie ha podido explicar nunca. Y este algo era una roca. Una gran piedra casi redonda que nadie sabía quién la había traído al lugar. Estaba justo en una pequeña curva del río, desde donde se veían muy bien las claras aguas de la corriente, todo el valle del río Darro, hacia arriba y hacia abajo y la Alhambra. Por eso muchas personas, cuando recorrían el camino que iba pegado al río, al llegar a la roca se paraban. Miraban a un lado y otro y luego miraba para la grandiosa figura de la Alhambra. Y muchas de aquellas personas hacían la prueba y siempre se sorprendían. Se decían entre sí: vente a este lado, mira a la Alhambra, pon la mano aquí y espera. El amigo compañero le hacía caso. Se colocaba donde le habían indicado y ponía su mano en un lugar concreto de la roca. Y al instante, nadie sabía por qué ni cómo, se oía como una música de fondo. El amigo le decía, «Ahora vente aquí y pon tu mano en este punto de la roca». El compañero de nuevo le hacía caso y otra vez se oía la música, no la misma melodía sino otra diferente. Siempre muy de fondo, muy suave y deliciosamente bella. Y el de la mano sobre la roca, en muchas ocasiones preguntaba, ¿y si me pongo mirando al río y toco con mis manos este punto de la roca? Prueba. Hacía la prueba y otra vez la música sonaba. Siempre como si surgiera de las aguas del río, de algunos de los charcos o de entre la vegetación que se tupía a los lados. Y unos y otros, conocidos casi todos entre sí porque tenían sus huertos por el lugar o vivían cerca, comentaban, ¿qué misterio tendrá esta roca? Nadie hasta hoy ha podido descifrarlo. ¿Y la música? ¿De dónde viene y quién la toca? También es un misterio. Pero no podemos decir que no sea fantástico. Yo creo que, como todos los que vivimos por aquí, somos pobres, el cielo nos premie con este regalo. Como si dijera que, para los reyes la Alhambra y para nosotros, algo mucho más fino y bello. Las aguas de este río, claras como la luz y esta misteriosa roca con su música. Sí, quizás sea eso. Y todo esto fue así y durante mucho tiempo hasta que un día un rey dijo, «Córtese el camino y que nadie más pase por ahí nunca. Construid un palacio cerca de las aguas y que la roca de la música quede en el centro de los jardines». Se llevó a cabo este proyecto y, al poco tiempo, ya estaba el palacio construido. Dejaron la roca de la música decorando a unos jardines muy bellos y el camino desapareció para siempre. Pero muchos empezaron a decir que los dueños y habitantes del palacio nunca podían oír la música de la roca. Se secó su fuente a partir del momento en que cortaron la senda que cada día recorrían los humildes del río. Al saberlo, los que sí antes habían caminado por la vereda y habían gozado de la misteriosa música, comentaban, ¿por qué la roca habrá dejado de regalar tan bella música? Tampoco lo sabemos. A lo mejor es que, como estas personas son tan egoístas y lo quieren todo para sí y no respetan ni a los pobres ni la naturaleza ni las claras aguas del río, el cielo se ha enfadado y no quiere ser amable con ellos. A lo mejor puede ser eso.